sé por qué la vida me trata indiferente. No sé por qué no encuentro un amor de verdad. ¿Será que en este mundo llevo marcado el sino de seguir el camino de la fatalidad? ¿Cuántas horas me paso mirando a la distancia, pensando en miles cosas que causan mi sufrir? Yo sé que nadie puede comprender lo que siento. Yo sé que nadie puede descifrar mi dolor. Mis palabras se pierden con el rumor del viento y mi esperanza muere como se muere el sol. ¿Cuántas horas me paso mirando a la distancia, pensando en miles cosas que causan mi sufrir? Yo sé que nadie puede comprender lo que siento. Yo sé que nadie puede descifrar mi dolor. Mis palabras se pierden con el rumor del viento y mi esperanza muere como se muere el sol.